Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Josué. Estaremos leyendo el capítulo 21 y 22, el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 40, y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Josué, capítulo 21, versículo 1. Los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó pues que nos diera ciudades en que habitaríamos, con sus campos de alrededor para nuestro ganado. Entonces, conforme a la palabra de Jehová, los hijos de Israel dieron a los levitas de sus propias heredades. Estas ciudades son con sus campos y sus alrededores. La suerte tocó a la familia de los coaitas, a los hijos del sacerdote Aarón, que eran los levitas. Les dieron por sorteo 13 ciudades de las tribus de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. A los hijos de Coat, que quedaban, les dieron por sorteo 10 ciudades de los clanes de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manases. A los hijos de Gersón, les dieron por sorteo 13 ciudades de los clanes de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manases y de Basán. A los hijos de Mesarí, según sus clanes, les dieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas estas ciudades con sus campos de alrededor, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades de las tribus de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, a las cuales llamaron por nombre, a los hijos de Aarón de los clanes de Coat, de los hijos de Leví, porque les tocó la primera suerte. Les dieron en la región montañosa de Judá, Kiriat Arba, que es Hebrón, con sus campos de alrededor. Arba fue el padre de Anac. Pero dieron la campiña de la ciudad con sus aldeas a Caleb, hijo de Jefoné, con su posesión. A los hijos del sacerdote Aarón le dieron Hebrón, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas. También Limna, con sus campos de alrededor, Jatir, con sus campos de alrededor, Estemoa, con sus campos de alrededor, Olón, con sus campos de alrededor, Debir, con sus campos de alrededor, Allín, con sus campos de alrededor, Jutá, con sus campos de alrededor, y Bet-Semes, con sus campos de alrededor. 9 ciudades de estas 2 tribus, de la tribu de Benjamín, le dieron Gabaón, con sus campos de alrededor, Geba, con sus campos de alrededor, Anatot, con sus campos de alrededor, y Almón, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. El total de las ciudades de los sacerdotes de los hijos de Aarón fue de 13, con sus campos de alrededor. A los clanes de los hijos de Coat, a los levitas que quedaban de los hijos de Coat, les tocaron estas ciudades en el sorteo. De la tribu de Efraín les dieron Siquem, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas. En la región montañosa de Efraín, Gezer, con sus campos de alrededor, Kipsaim, con sus campos de alrededor, y Bet-Horón, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. Dan, el Teque, con sus campos de alrededor, Gibetón, con sus campos de alrededor, Ajalón, con sus campos de alrededor, y Gat-Rimón, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. Y de la media tribu de Manases les dieron Tanac, con sus campos de alrededor, y Gat-Rimón, con sus campos de alrededor, 2 ciudades. El total de las ciudades para los clanes de los hijos de Coat que habían quedado fue de 10, con sus campos de alrededor. A los hijos de Gersón, uno de los clanes de los levitas, les dieron de la media tribu de Manases, Golad en Basán, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, y Betzara, con sus campos de alrededor, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Kisión, con sus campos de alrededor, Daberat, con sus campos de alrededor, Jarmut, con sus campos de alrededor, y En-Ganim, con sus campos de alrededor. 4 ciudades de la tribu de Aser, con sus campos de alrededor. Abdón, con sus campos de alrededor. El-Kat, con sus campos de alrededor. Y Rehob, con sus campos de alrededor. 4 ciudades de la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea, con sus campos de alrededor. Ciudad de refugio para los homicidas. Hamot Dor, con sus campos de alrededor, y Cartán, con sus campos de alrededor. 3 ciudades. El total de las ciudades de los gesonitas, según sus clanes, fue de 13 con sus campos de alrededor. A la familia de los hijos de Merarí, los levitas que habían quedado, les dieron. De la tribu de Zabulón, Jocneam, con sus campos de alrededor. Carta, con sus campos de alrededor. Dibna, con sus campos de alrededor, y Nahalal, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Becer, con sus campos de alrededor. Haz, con sus campos de alrededor. Kedemot, con sus de alrededor, y Mefat, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot, en Galad, con sus campos de alrededor. Ciudad de refugio para los homicidas. Mahanaim, con sus campos de alrededor. Hezbón, con sus campos de alrededor, y Jazer, con sus campos de alrededor. 4 ciudades. El total de las ciudades repartidas por sorteo a los hijos de Merarí, según sus clanes, es decir, a los clanes de los levitas que habían quedado, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fue de 48, con sus campos y alrededor. Estas ciudades tenían cada una sus campos de alrededor. Era así como estaban estas ciudades. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló en ninguna palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué, capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que yo os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que habéis guardado los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os ha encomendado. Ahora que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como les había prometido, volved y regresad a vuestras moradas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo de Jehová, os ha dado al otro lado del Jordán. Solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos, que le seas fiel, y que le sirvas con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Luego Josué los bendijo y los de y ellos se volvieron a sus moradas. Moisés había dado heredad a Basán, a la media tribu de Manases, y a la otra media tribu de Josué. Les dio heredad entre sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Cuando Josué los envió a sus moradas, los bendijo. Y les habló diciendo: Volved a vuestras moradas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manases regresaron y se apartaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Gad, a la tierra de sus heredades, donde se habían establecido según el mandato de Jehová por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manases edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto impotente. Entonces los hijos de Israel oyeron decir: He aquí que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manases han edificado un altar frente a la tierra en la región del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y combatir contra ellos. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado por los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manases en la tierra de Galaad. También fue con él 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada una de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna entre los millares de Israel. Estos fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manases en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué infidelidad es esta que habéis cometido contra Dios de Israel, apartándonos hoy de seguir a Jehová al edificar un altar y rebelaos hoy contra Jehová? ¿No ha sido poca la maldad de Peor, de la cual aún estamos purificados hasta el día de hoy, y por la cual vino una plaga a la congregación de Jehová? Vosotros os apartáis hoy de seguir a Jehová, y sucederá que hoy vosotros os rebelaréis contra Jehová, y mañana él se airará contra toda la congregación de Israel. Si la tierra que poseéis es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está en el tabernáculo de Jehová, y estableceos entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándonos un altar aparte del altar de Jehová nuestro Dios. Cuando Coán, hijo de Zeraj, cometió transgresión con respecto al anatema, no cayó la ira sobre la congregación de Israel. Aquel hombre no pareció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los jefes de los millares de Israel: El Dios de dioses, Jehová, el Dios de dioses, Jehová, Él lo sabe. Y que lo sepa Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad contra Jehová, que no nos libre en este día. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos en pos de Jehová, o para ofrecer sobre él holocausto u ofrenda vegetal, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que Jehová mismo nos los demande. Pero en realidad, lo hicimos así por temor de que en el futuro vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿Qué tenéis que ver vosotros con Jehová Dios de Israel, o hijos de Rubén e hijos de Gad, ya que entre nosotros y vosotros Jehová ha puesto por límite el Jordán? Vosotros no tenéis parte con Jehová, así que vuestros hijos harían de nuestros hijos, dejarán de temer a Jehová. Por eso dijimos: Preparémonos y edifiquemos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sirva de testimonio entre nosotros y vosotros, y entre las generaciones que nos sucederán, de que nosotros servimos a Jehová en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestras ofrendas y con nuestros sacrificios de paz. Entonces vuestros hijos no podrán decir a nuestros hijos en el futuro: Vosotros no tenéis parte con Jehová. Nosotros pues dijimos: Si sucede que en el futuro ellos nos dicen a nosotros o nuestros descendientes, responderemos: Mirad la réplica del altar de Jehová, la cual edificaron nuestros padres, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que se fuese testimonio entre vosotros y vosotros. Lejos de este de nosotros de rebelarnos contra Jehová, o el apartarnos hoy de seguir a Jehová, edificando un altar para holocaustos, para ofrendas vegetales o para sacrificios, aparte del altar de nuestro Dios Jehová, que está delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fineas, los jefes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que estaban con él oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: Hoy reconocemos que Jehová está entre nosotros, pues no habéis cometido esta infidelidad contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes que se apartaron de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad, se volvieron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les informaron. El informe agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios. No hablaron más de ir contra ellos en plan de guerra para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron el altar Ed, diciendo: Porque es un testimonio entre nosotros de que Jehová es Dios. Lucas capítulo 8 del versículo 26 al 40. Navegaron a la tierra de los gadarenos, que está al frente de Galilea. Al bajarse de la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo y no habían llevado ropa, ni vivían en una casa, sino en los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dio gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo para guardarlo. Lo ataba con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en las montañas, y le rogaron que les dejase entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, a ver lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había acontecido. Fueron a Jesús y hallaron al hombre que había sido salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los gadarenos le rogó que se apartase de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús se vio sobre la barca y regresó. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Al regresar Jesús, toda la gente le recibió gozosa, porque todos le esperaban. Proverbios capítulo 19, del versículo 1 al 15. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es rico. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. La insensatez pervierte su camino y enfurece su corazón contra Jehová. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras no escapará. Muchos imploran el favor de los generosos, todos sus amigos del hombre que le dan regalos. Todo el pobre le odian, cuando más se alejarán de él sus amigos. Busca quienes le hablen, pero no los hallará. El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras perecerá. No conviene al necio la comodidad, cuando menos al esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido del león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riquezas son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehová. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. Padre bendito, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu amor, Padre. Padre, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alabado, Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el que nos enseñas, Padre. Gracias, Señor, porque nos sigues guiando, Padre, porque nos sigues dando el entendimiento para seguir caminando, Señor, en rectitud, Padre, para ser sabios, Padre, para ser dignos de ti, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, Padre. Gracias porque por medio de eso, Señor, ahora tenemos entrada, Señor, ante tu presencia, Padre. Con humildad, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan el día de hoy, Señor, y que nos han sido fieles escuchando, Señor, durante el principio y el seguir de este ministerio, Padre. Te doy gracias, Padre. Gracias por ellos y gracias, Señor, por los que tú vas a seguir adhiriendo, Señor, a este ministerio. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias, Señor. Amén. Pues amigos, la página de donde nos pueden encontrar ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo, espero que este fin de semana lo tengan de bendición ustedes y toda su familia. Y recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.